sé qué pasa contigo, terco corazón. Tú te portas tan extraño, ¿quién te entenderá? A veces estás alegre derrochando amor, pero al siguiente momento tienes soledad y me causas tremenda desilusión. Si sigues así no sé qué va a pasar. Y me causas tremenda desilusión. Si sigues así no sé qué va a pasar. Si yo hubiera podido entenderte, otra sería mi suerte y otra mis ilusiones. Yo no hubiera andado por la vida causando tanta herida, causando sinsabores. Pero yo fui preso de tu engaño durante tantos años de locuras de amores. Y tú, como si el mundo fuera tuyo, pagabas con tu orgullo sin mirar tus errores. Al Creador y llorando yo le dije: ya no puedo más, necesito que me cambies este corazón, porque él, sabiendo lo bueno, se inclina hacia el mal. Y me dijo: ya tengo la solución, pues conozco la razón de tu pena. Y me dijo: ya tengo la solución, pues conozco razón de tu pena. Recuerdo que desde aquel momento tengo otros pensamientos y otras motivaciones, y hasta he reparado un poco el daño de aquel tiempo pasado de mis viejas pasiones. Pero sin embargo nunca olvido que hay que estar prevenido a tus maquinaciones, para no recibir mala sorpresa y vivir las consecuencias de tus vacilaciones. Más